¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. Comenzamos. ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto contar con su compañía en un programa más de ¿Qué ciencia con eso? Ya saben, aquí lo que más nos gusta es platicar de todo un poco. La intención es aprender sobre nuestro entorno, pero siempre abordándolo desde la postura científica. Nuestro objetivo es poner el quehacer científico y sus conocimientos al alcance de todos. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe, y esperamos que el programa de hoy sea de su agrado. Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa más de ¿Qué ciencia con eso? Y esperamos que sea de su agrado el tema que elegimos para hoy. Como siempre, antes de comenzar con nuestro tema, les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio. Pueden llamarnos al teléfono 597-978-5252, que pueden escribirnos o llamarnos al WhatsApp 5540615459, al Facebook y al Twitter @lavoladoraradio. También pueden encontrarnos en su página web www.lavoladora.org. Asimismo, les recordamos que pueden escribirnos y encontrarnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. ¿Qué ciencia con eso? También les recordamos que la repetición del programa es los jueves a las 2 de la mañana, por si están despiertos a esa hora. Sí. Pues bien, el día de hoy nos vamos a quedar en la zona de los volcanes para hablar de un personaje ilustre que nació por estos rumbos y que para los que nos dedicamos a la divulgación de la ciencia es un ejemplo a seguir, pues fue un pionero en esta área y fiel creyente de que la sociedad mejoraba gracias al pensamiento crítico y al conocimiento científico. Con motivo de un aniversario más de su natalicio, el día de hoy hablaremos sobre ¿Qué ciencia? Con José Antonio Alzate. Voy a cantarle a mi tierra querida, donde yo nací. Se llama el truco de Alzate, pedazo de suelo. Mencionaba Tania, este personaje da incluso el nombre al municipio de Ozumba, entonces por eso es Ozumba de Alzate, precisamente porque nació en el municipio de Ozumba de Alzate, que anteriormente se llamaba Santa María de Ozumba y conformaba parte de la jurisdicción de Chalco, ¿no? Que estamos hablando del año 1737. Pues precisamente por estos días se festeja o se podría conmemorar su nacimiento, ¿no? Es un aniversario más de su nacimiento. Aunque no hay certeza precisa de cuándo nació, incluso hay algunos autores que dudan del año en que nació, ¿no? Pero lo más certero es que por estas fechas fue, y que fue en el año de 1737. Sí, algunos mencionan que nació el 20 de noviembre, otros mencionan que el 21 de noviembre, otros mencionan que nació el 20 de noviembre, pero más bien fue bautizado luego al otro día, el día 21 de noviembre, pero sabemos que está por estas fechas. Sí, y bueno, hay que poner atención en el siglo en que estamos, ¿no? Estamos en el siglo XVIII, bueno, estamos en la colonia, en la Nueva España, ¿no? En el entonces Nueva España, y como mencionábamos, Ozumba no era Ozumba de Alzate, sino era Santa María de Ozumba. La región era importante por la cuestión de la agricultura, porque surtía de alimentos a la Ciudad de México y era un importante centro agrícola. Entonces también había muchos recursos que se venían a esta región. Y parte de ese auge agrícola es lo que hace que los papás de José Antonio Alzate se fueran a este municipio. Bueno, pues vamos a hablar antes del nacimiento, vamos a hablar un poquito de sus padres. Su mamá era Josefina Ramírez Cantillana. Y bueno, esta familia Ramírez era una familia criolla que ya había llegado al continente, o sea, aquí a México o a la Nueva España, ya desde el siglo XVI. Eran criollos ya por ese tiempo que tenían, ya no tenían la sangre española. Tomemos en cuenta que en esa época estaba muy marcada esta división de castas, ¿no? Entonces se marcaba mucho quién era español, los criollos, y pues por abajo en la escala pues estaban los indígenas, ¿no? O los negros incluso. Entonces era muy marcado y, bueno, se clasificaba a su familia, la familia Ramírez, como una familia criolla. Y también esta familia dio origen también a Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces la mamá de Alzate estaba relacionada con Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, Sor Juana viene siendo como la tía abuela, ¿no?, de Antonio Alzate. Sí, entonces ya vemos que también esa parte, ¿no?, del pensamiento ya la traía desde esa familia, ¿no?, de los Ramírez. Y por otro lado, su papá era Juan Felipe Alzate. Él sí era español, él venía de la zona de Vascongadas, que quién sabe dónde sea, pero venía de España. Y pues él llegó y con el dote de que le dieron por la esposa, por Josefa, pues con eso le alcanzó para arrendar una hacienda agrícola precisamente en la región de Ozumba y también pudo comprar incluso una casa de campo en San Antonio de las Huertas. Entonces, como podemos ver, la familia de Josefa pues está más o menos bien colocada, tenía estos negocios de agricultura y el papá de Alzate pues pudo aprovechar a desarrollar esta hacienda agrícola y también tenía una panadería en la Ciudad de México. Entonces ya se la pasaban entre la Ciudad de México y entre Ozumba. Sí, sus papás eran totalmente de esta región, de la zona de los volcanes. Su mamá nació en Tenango del Aire. Ya cuando se casaron, su papá vivía en Tepetlixpa y su mamá ya vivía en Ozumba. Y finalmente, pues cuando se casaron en Ozumba y ahí nace Antonio Alzate. Y esto de que sus padres fueran acomodados en ese entonces, pues es importante, ya lo vamos a ver más adelante, porque precisamente es lo que le permite a Antonio Alzate dedicarse a lo que se dedicaba sin preocuparse mucho por la cuestión económica. Y bueno, también recordar que en esta época pues dominaban mucho las creencias religiosas y entonces su padre lo incita a que se forme con estas cuestiones relacionadas con la iglesia, con la fe. Y entonces a los 10 años se va a la Ciudad de México e ingresa al colegio de San Ildefonso. O sea, sus primeros años los vivió en Ozumba, en la hacienda de sus padres, y ya a los 10 años se muda a la Ciudad de México e ingresa al colegio de San Ildefonso, que en ese entonces el colegio estaba a cargo de la Orden de los Jesuitas. Sí, recordar que esta Orden de los Jesuitas pues estaba muy abocada a la evangelización, a la educación. Entonces eran uno de los grupos que más se movía para realizar esta evangelización en la Nueva España. Y bueno, a pesar de que la iglesia estaba mucho en contra del desarrollo científico, pues los jesuitas eran un poco más abiertos, ¿no? Ellos sí veían más por aprovechar este desarrollo tecnológico para explotar la naturaleza, ¿no? Entonces decían ellos que se podía poner a la ciencia al servicio de Dios. Y bueno, ellos también estaban a favor de investigar los secretos de la naturaleza para poder imitarla y poder superarla, ¿no? O sea, era como una parte de esta vocación que tenían era el conocer la naturaleza. Y pues embonó muy bien ahí José Antonio Alzate, porque él también tenía mucha curiosidad por la ciencia, o sea, por conocer el entorno y la naturaleza. Sí, desde pequeño se dice que ya manifestaba esos intereses. Y yo creo que caer en esa orden religiosa, pues le benefició, ¿no? Porque también tomemos en cuenta que eran las personas que también se podían educar un poco más en esa época, ¿no? Posterior a esta etapa, ya cuando tiene 13 años de edad, ingresa a la Real y Pontificia Universidad de México y 3 años después obtiene el grado de bachiller en artes. Sí, como vemos, desde muy chicos no empezaban esta educación, sobre todo cuando era una educación religiosa. Y además, no conforme ya con este grado de bachiller en artes, que en ese entonces era lo equivalente a filosofía, ¿no? Si no mal recuerdo, o sea, no es como artes como las concebimos ahora, sino pues más bien abarcaba también otras áreas, y era como lo más apegado a la filosofía, pero también enseguida de obtener este grado vuelve a inscribirse para obtener otro grado de bachillerato, pero en esta ocasión en teología. Sí, entonces ya a la edad de 19 años ya contaba con dos bachilleratos, digamos. Ajá, sí. Y ya posteriormente ya se mete a estudiar para sacerdote. Aunque nunca se desempeña como tal, ¿no? En cuanto a su familia, también por ahí se menciona que llegó a tener una hermana. O sea, ya cuando él estaba inscrito para obtener el grado de bachiller, sus padres tienen una hija, pero ella muere muy joven. Entonces, en realidad podemos decir que la mayor parte de su vida fue hijo único, ¿no? Y murió siendo hijo único. Bueno, ya el periodo posterior, entre el 61, o sea, 1761 y unos 5 años más, como que no se conoce mucho qué era lo que hizo en esa época, pero bueno, estaba desarrollándose en los estudios para ser sacerdote, y se cree que también ahí es donde empieza a incursionar al estudio de la ciencia, ¿no? Este interés que ya tenía desde antes, pero lo empieza a cultivar durante este periodo. Bueno, y él pues tiene mucho interés durante su vida, tuvo mucho interés en generar beneficios para la sociedad, como que incursionó en varias áreas, tanto científicas como incluso ingenieriles, para mejorar la vida o para mejorar el conocimiento de la sociedad en sí. Entonces, desde el 1767, por ejemplo, apenas tenía 30 años y empieza a hacer propuestas, ¿no? Hace una propuesta para desaguar la laguna de Texcoco, por ejemplo. Entonces, así empieza a hacer varias propuestas. Esa fue la primera que propuso al gobierno, digamos, al Estado como tal. Acuérdense que en esa época teníamos virreyes y propone esa idea al virreinato, pero no se la aceptan, ¿no? Entonces, así está constantemente proponiendo ideas. El siguiente año propone hacer una memoria sobre el cultivo del cacao, que sería como un estudio sobre el cacao, para proponer que se cultivara en esta región, lo cual hubiera sido tal vez imposible, ya habíamos hablado de eso en el programa anterior del cacao y que requiere algunas condiciones especiales, pero bueno, su interés era estudiarlo y proponerlo como cultivo en la región central de México, ¿no? Para que se cultivara en mayor grado en México, pero tampoco le fructifica esa propuesta. Y también en ese mismo año, pues hace una propuesta de poner cañerías de madera en la Ciudad de México, para mejorar también esta cuestión del desagüe en la ciudad. Sí, y es que, pues, en realidad se considera como una persona autodidacta, tenía como este interés en las ciencias desde muy pequeño, y las aprendió básicamente de forma autónoma, él solito, con el acceso a toda la información que tenía, a los libros que tenía, y tenía mucho este compromiso de hacer pública la ciencia, de poder compartirla con los demás. Y esto que les mencionábamos en un principio, de que podía darse ese lujo de dedicarse a lo que se dedicaba porque tenía una buena situación económica, pues se ve reflejada en una serie de publicaciones que lo caracterizan. En el año 1768 sale una de sus primeras publicaciones que llevaba como título el Semanario Diario Literario de México, que puede ser un poco confuso el nombre por lo de literario, pero en realidad aquí lo que él hacía era dedicarse a publicar distintas novedades, tanto literarias, como bien dice el nombre, pero también se dedicaba a publicar mucho sobre temas científicos. Él estaba muy interesado, entonces, como menciona Tania, en difundir este conocimiento, ¿no? También habría que decir que no era accesible para todos, no todos podían leer y no todos podían comprar estas publicaciones que hacía, ¿no? Entonces sí tenía una limitada, bueno, comparado a lo que tenemos hoy con las comunicaciones actuales, imagínense en esa época, pues era difícil imprimir incluso, ¿no? Imprimir, también se metió en problemas con la cuestión de los grabados, ¿no? Cómo representar estas ilustraciones que hacía él o que obtenía de otros lados. Entonces también era complicado, pero lo hacía y mandaba sus publicaciones a otros estados aquí en México. Él recibía publicaciones también europeas, sobre todo, las traducía y las comunicaba. Se han llegado a contar que fueron 507 textos en total. Algunos han contado esta cantidad de publicaciones o de textos que tuvo en esas publicaciones, de las cuales 395 se atribuyen a él. Entonces casi el 80% de lo que se publicaba en esas revistas o en esas publicaciones, pues las escribía él mismo. Y no solo escribía de ciencia, pues también criticaba a la sociedad o a las políticas que se llevaban a cabo en esa época. Así es. Por el momento tenemos que hacer una pausa, pero ahorita regresamos para seguir hablando acerca de qué ciencia con José Antonio Alzate. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No

Un hito importante en la vida de José Antonio Alzate fue cuando le encargaron estudiar el tránsito de Venus por el Sol. Específicamente en el año de 1769, ya se tenía previsto que Venus iba a pasar, bueno, entre nosotros y el Sol. Precisamente se le llama tránsito porque se puede ver desde aquí, desde la Tierra, cómo va transitando, cómo va pasando Venus entre nosotros y el Sol. Entonces se ve esa bolita, o se ve el planeta pasar a través de la superficie del Sol, digamos, visto desde la Tierra. Sí, recordemos que en el sistema solar pues hay dos planetas que son previos a nosotros, que son planetas internos, que son Mercurio y Venus. Dado que están entre nosotros, la Tierra y el Sol, nosotros podemos verlos desde la Tierra cuando pasan por enfrente del Sol, del disco solar, y a eso se le llama tránsito. Podría ser como una especie de eclipse, pero para considerarse eclipse tendrían que ser más grandes y prácticamente cubrir una gran superficie del Sol, tapar casi por completo una buena cantidad del Sol. Pero dado que no es posible debido a las distancias, cuando solamente pasan por enfrente se les considera como tránsitos. Entonces existe el tránsito de Mercurio y el tránsito de Venus. Vistos desde la Tierra, ¿no? Claramente, porque ajá, si estuviéramos desde, imagínense estar desde la Marte, podríamos ver el tránsito de la Tierra, ¿no? Por eso esto sucede nada más con los planetas internos, o los que están entre nosotros y el Sol. Sí, solamente se ve una manchita oscura, un circulito pasando por enfrente del Sol. Y específicamente eso fue lo que estudió en 1769 José Antonio Alzate desde México. Y eso le valió mucho reconocimiento en la sociedad científica, incluso en Europa. Lo cual hizo incluso que se le incluyera como corresponsal de la Academia de las Ciencias de París. De ese grado fue de importancia y bueno, fue obteniendo renombre tanto a nivel nacional como internacional. Sí, que algo curioso de su formación es que él, dentro de su formación precisamente, no es científico como tal. Más bien tiene curiosidad por la ciencia desde siempre. De forma autodidacta estudia temas de ciencia, pero digamos que no tiene un grado científico. Entonces, algo curioso de él, debido a que le gustaban las ciencias, es que pues no tiene el grado científico, pero sí en sus publicaciones distinguía mucho estos reconocimientos que le daban de otras partes del mundo. Entre ellos, por ejemplo, el ser miembro de la Academia de Ciencias de París, por ejemplo. Es como, en lugar de decir que eres doctor en algo o licenciado en algo, él ponía que era miembro de la Academia de Ciencias de París en sus publicaciones. Y a propósito, pues tenía otros dos nombramientos, ¿no? Que sería pertenecer al Jardín Botánico de Madrid y a la Sociedad Económica Vascongada. Y poco a poco, bueno, este renombre, pues también en México le favorecía porque él le encargaban varios proyectos. Muchos eran de investigación, donde tenía que ir a alguna región a averiguar alguna cosa. Por ejemplo, le encargaron alguna vez ir a buscar mercurio. El gobierno le pagaba, a veces, porque a veces no les pagaba, pero para hacer estas expediciones, y él se encargaba mucho de hacer los mapas. De hecho, le gustaba tanto hacer los mapas que cuando ya tuvo más renombre, él buscaba ser cronista de la Nueva España. Su objetivo, sobre todo, era describirla geográficamente. Él quería ser nombrado cronista, igual para que el gobierno o el reinado le pagara, así poder analizar esta o describir la geografía de México. Entonces, muchos de sus aportes también fueron geográficos, ¿no? En estas investigaciones que hacía, pues describía la geografía mexicana. Les digo, a propósito de eso, pues él concursó para ser nombrado cronista de la Nueva España. Incluso se comenta, ¿no?, cómo mandaba sus cartas y pedía sus recomendaciones aquí en México para que se las dieran a España, porque ese nombramiento tenía que ser de parte del rey, desde España. En ese entonces, Carlos III. Entonces mandaban las cartas y todas las recomendaciones, pero en algún momento también tenía enemigos y hubo un momento en que una de las sociedades mexicanas no le dio esa carta de recomendación, digamos, más bien habló mal de él y ya no le dieron ese nombramiento de cronista. Pero sin embargo tenía muchos trabajos, ¿no? Se le encargaban muchos trabajos para realizar de investigación. Bueno, una investigación importante que fue como fue también adentrándose a estos encargos, porque ya les había comentado que proponía cosas y no se las aceptaban, pues en un momento cuando en el año de 1774, por parte del virrey, en ese entonces Bucareli, le encarga averiguar sobre la grana cochinilla. Ese es un insecto muy importante en esa época que se ocupaba para extraerle el tinte, y ese se exportaba incluso. Económicamente era muy importante y por eso al gobierno o al virreinato le interesaba conocer más de la biología y del aprovechamiento de este pequeño insecto. Para conocer un poco más de él, pues primero les vamos a explicar en la cápsula de bichos y plantas del rumbo qué es la grana cochinilla. Entonces los dejamos con la siguiente cápsula. Bichos y plantas del rumbo. Bichos y plantas del rumbo. En esta ocasión hablaremos de un pequeño bicho, tan pequeño que puede pasar desapercibido. Lo podemos reconocer como unas diminutas protuberancias blanquecinas sobre los nopales, y contrario a su tamaño, tiene una enorme importancia histórica que se remonta siglos atrás. El bicho del que hablo es la grana cochinilla, antiguamente nombrada por los mixtecos nochestli, que significa sangre de tuna. Esto por el color carmín intenso que se extrae de estos pequeños animales. Este diminuto insecto es parásito de los nopales. Se instala sobre ellos con ayuda de su estilete, una especie de popote con el que succiona la savia de las plantas. Para protegerse de los depredadores, se cubre de cera, que tiene la apariencia de un polvo blanco. Las hembras son las que se usan para la extracción del tinte. Estas pierden sus alas cuando se instalan en el nopal en el que pasarán el resto de su vida. Por su parte, los machos, que generalmente son más pequeños, mueren poco tiempo después de fertilizar a la hembra. Desde épocas prehispánicas, la producción de la grana cochinilla era muy valiosa. Se empleaba principalmente para teñir textiles y cerámica. Posteriormente, los españoles la llevaron a Europa, donde también fue muy apreciada por los grandes artistas de la época. Sin embargo, con la aparición de colorantes artificiales, que son más baratos de elaborar, decayó su producción. Pero recientemente se ha revalorizado, sobre todo para su uso en alimentos, donde otros tintes han sido prohibidos. La grana cochinilla continúa coloreando al mundo de un rojo muy mexicano. Bichos y plantas del rumbo. Bichos y plantas del rumbo. Bueno, pues esa es la grana cochinilla. Y como les mencionaba, pues económicamente era importante. Es como uno de los mejores tintes, sobre todo del color rojo. Y era pues muy bueno, era forma más fácil de tener ese tinte. Y se ocupaba, sobre todo en Europa, ¿no? Los pintores lo ocupaban mucho. Entonces, económicamente era muy importante. Por eso al gobierno le interesaba conocer la biología y cómo aprovechar ese recurso. Entonces, específicamente se le encarga por parte del virrey, en este caso Bucareli, que se realice un estudio, en este caso se le llamaba Memorias. Y poco a poco, José Antonio Alzate va averiguando y va haciendo este ensayo. Entonces primero hace uno y ve que necesita más información, hace otro y así, hasta que van viendo los resultados los gobernantes y ya concluye su análisis, pues, 3 años después, en 1777, concluye estas memorias. Y también para quedar bien con el rey se las dedica, ¿no? Se dedica estas memorias al rey y le pone ahí un agradecimiento al en el entonces virrey Bucareli. Haciendo la barba. Les digo, en gran parte del proceso, pues no le daban recursos, no le pagaban. En esa época apenas estaba como iniciando a hacer trabajos para el gobierno. Y solamente lo apoyan en algún momento con un microscopio, ¿no? Para que pueda analizar a la grana cochinilla. Y pues hace toda esta memoria y ahí también hace muchos dibujos, ¿no? Sobre la biología, la reproducción de la grana cochinilla y también del aprovechamiento, ¿no? Cómo es el manejo y cómo se puede extraer este tinte. Entonces ahí todavía también le llega a contestar el rey en agradecimiento a esta publicación. Continuando con el tema de las publicaciones, ya habíamos comentado antes de irnos al corte que la primera publicación que como tal empieza a editar es el Semanario Diario Literario de México en 1768, ya me regresé un poquito en fecha, y esta posteriormente se convirtió en otra publicación titulada Asuntos Varios sobre Ciencia y Arte. Como les decíamos, aquí él básicamente publicaba de todo lo que se le ocurría acerca de literatura y ciencia. Estas publicaciones duraron 4 años aproximadamente. Ya en el año 1787, durante un año publicó otros escritos titulados Observaciones sobre la Física, Historia Natural y Artes Útiles. Como les decía, aquí solamente estuvo publicando durante un año nada más, porque posteriormente surgieron una publicación que duró muchos años, las Gacetas de Literatura de México. Como les digo, los nombres pueden ser un poco confusos por esto de literatura, pero en realidad el enfoque principal de todas sus publicaciones era la ciencia, y muchas de ellas con miras en la divulgación de la ciencia. Las Gacetas de Literatura de México se publicaron de 1788 a 1795. Son 7 años. Como ya habíamos platicado antes, pues a él le importaba mucho divulgar el conocimiento, ¿no? Divulgar todos estos nuevos conocimientos de científicos que había en Europa, o los mismos que él desarrollaba, o otras personas aquí en México. Empieza a publicar varias veces, pero a veces también entra en conflicto con la sociedad o con el Estado. Muchas veces quejaban los virreyes de sus publicaciones, entonces vean la importancia también que tenían, ¿no?, esas publicaciones, y llegaba a los oídos de los gobernantes, y ellos les hacían que cerraran las publicaciones, y él volvía a abrir a otra al siguiente año a veces, porque ahí también él aprovechaba en esos espacios para poner sus críticas a la sociedad y a la política que se llevaba en ese entonces. Y es que en general era como parte de su filosofía, ¿no? Como les digo, tal vez su formación profesional no era la de un científico, pero sí pensaba mucho en que era importante promover el pensamiento científico precisamente, y también cultivar esta cuestión de el pensamiento crítico a partir precisamente de los conocimientos científicos. Y eso se ve reflejado precisamente en sus publicaciones, porque también se dice que criticaba mucho y criticaba de todo también, ¿no? Pero siempre importante, con fundamentos, con base en lo que sabía. Incluso algunos creen que puede ser esta crítica de Alzate pudo haber sido una influencia importante para los movimientos independentistas que vendrían ya después de su muerte, ¿no? Porque él muere finalizando el siglo XVIII, y pues a principios del siglo XIX es cuando se dan estos movimientos independentistas. Entonces se cree que esta visión o esta crítica pues favoreció los movimientos independentistas después aquí en México. Bueno, y para introducirnos más en esta época virreinal, pues vamos a ponernos en la atmósfera de esta época virreinal, y les vamos a dejar ahora una canción, un villancico de la época. Los villancicos, hay que decir que son canciones sacras que se cuentan en la iglesia, pero que no están en el latín, ¿no? Así surgieron los villancicos como tal. Entonces, esta canción está en náhuatl, se llama Xicoxi Conetzintle, que sería como una canción de cuna. Esta canción es de un autor portugués, Gaspar Fernández, que vino a México y creó muchos villancicos y mucha música de esa época. Pero en 1967 se rescata un cancionero en la Catedral de Puebla, y ahí se rescatan todas estas canciones. Ya después se adaptan y se han cantado, y esta ha sido muy reproducida. Incluso Linda Ronstadt la canta, ¿no?, también en algún momento, y la canta en náhuatl también. Xicoxi es a dormir, y todos repiten mucho. Y por ahí podemos escuchar en español cómo dicen el nombre de Santa María de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? También vamos a escuchar el Aleluya. Entonces los dejamos con esta canción de cuna, que se llama Xicoxi Conetzintle. Thank you. Continuando con nuestro tema, que estamos hablando hoy acerca de Antonio Alzate, pues ahora sí vamos a hablar un poco más de todo lo que estudió en relación con la ciencia, porque también algo que lo caracterizaba es que le interesaban muchas cosas y sobre todo estudiaba. Entonces hay publicaciones de él en temas relacionados con astronomía, con botánica, con física, con geografía, con los minerales, química, zoología. O sea, todo le interesaba y sobre todo estudiaba y sobre todo publicaba. Entonces era como todólogo en cuestiones de ciencia en ese entonces. En cuestión de inventos se le atribuye que inventó el jabón de aceite de coco. Él lo quiso desarrollar, ¿no? Que se produjera más jabón a partir del aceite de coco, pero ahí también entró en conflicto con los que le llamaban tocineros. Yo creo que eran los que a partir de la grasa generaban el jabón tradicional. Entonces entró en conflicto y también publicaba mucho en contra de ese, de los tocineros y de la influencia que tenían en el gobierno. En cuestiones de astronomía, se declaraba antiastrológico. Recordemos que la astrología, pues como tal, no es una ciencia. Esto de los signos zodiacales y poder determinar qué es lo que nos va a pasar en un futuro con base en la fecha en que nacimos o cómo es nuestra personalidad con base en la fecha que nacimos, pues no es una ciencia. Y él tal cual, así en una carta que en algún momento escribió, firmaba como que él era antiastrológico. Y precisamente en esta carta él se pronunciaba en contra de todos estos pronósticos pseudocientíficos, pues porque ya ven que en ese entonces era muy fácil hacer anuncios sobre enfermedades de aquella época o calamidades que podían venir, todo con base en lo que decían las estrellas aparentemente, ¿no? Pero él decía que todo esto no era cierto y que teníamos que basarnos precisamente en lo que nos daba la ciencia, ¿no? Los juicios tenían que ser con base en conocimientos científicos, ¿no? Y él se declaraba a favor precisamente de la astronomía. Y en estos ámbitos de la astronomía, pues se destacó realizando algunas observaciones. Como bien decía Felipe, observó el tránsito de Venus, también observó el tránsito de Mercurio, hizo observaciones de un eclipse en 1769, también estudió mucho acerca del origen de las auroras boreales y también por ahí pues tuvo una disputa sobre precisamente el origen de las auroras boreales. Y también en ese entonces pues estaba a favor de que la Tierra pues no era plana, que era esférica. Digo, ya se había descubierto América y ya había se habían hecho los viajes de Cristóbal Colón, pero si en nuestros tiempos todavía hay dudas, por ahí un grupo que habla de que la Tierra es plana, pues él también en esos tiempos se declaraba precisamente a favor de que la Tierra sí era esférica. Y realizó algunos experimentos en relación a este tema en la Sierra Nevada, bueno, en los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. En relación a la física, que también le llamaba la atención, tanto que, como ya habíamos dicho, pues su segunda publicación llevaba un nombre relacionado con esto, Observaciones sobre la Física, Historia Natural y las Artes Útiles. Aquí principalmente lo que hacía, más que él abordar los temas de física, era divulgar temas de física y de toda la utilidad que conllevaban los inventos que tenían como base el conocimiento en cuanto a esta área en la física. Por ahí divulgó un poco acerca de la importancia de los pararrayos. Él seguía los trabajos de Benjamin Franklin, entonces se encargó de divulgarlos. Y también en esta área de la física abordó mucho aportes a la ciencia sobre René Descartes, por ejemplo, los descubrimientos de Galileo Galilei, las leyes de Newton, por ejemplo, se encargó de divulgarlas para que estuvieran al alcance de todos. También abordó temas como el movimiento, la electricidad, la luz y, algo muy importante, el uso de ciertos instrumentos para poder mejorar en la obtención de datos y poder interpretar nuevos datos en torno a la naturaleza, que también es algo que ocurre mucho en la ciencia, ¿no? Muchas de las cosas que desconocemos puede ser porque no tenemos todavía los instrumentos adecuados para poder observarlas. Entonces, él, dentro de estos temas de física, también abordaba mucho el uso y la importancia de ciertos instrumentos para tener mejores observaciones y mejores datos, ¿no? Por ejemplo, como en el caso del telescopio de Galileo Galilei. Hay que mencionar que era un siglo muy movido, ¿no? En este siglo la ciencia explotaba, ¿no? En Europa sobre todo, y es lo que nos llega a nosotros, quizás en otras regiones. Y pues, como nos menciona Tania, pues había muchos avances en la cuestión de la física, ¿no? Pero también en biología, por ejemplo. En ese siglo se propuso esta clasificación. Linneo propuso la clasificación de los organismos, mucho en la cuestión de las máquinas, ¿no? Por ejemplo, también, pues estábamos entrando a la revolución industrial en el siglo XVIII. Podemos imaginar que, bueno, en esa época, pues este desarrollo científico pues estaba en auge, y por eso también le importaba mucho a José Antonio Alzate pues traer ese conocimiento a la Nueva España. Otros movimientos importantes que también seguramente influyeron en su pensamiento, pues era la Revolución Francesa, ¿no? También en este siglo. Y pues más cercano a nosotros, pues la independencia de los Estados Unidos, que también se gestó en este siglo. Entonces, imagínense todas estas influencias y toda esta generación de conocimiento que influyeron en el pensamiento crítico que tenía José Antonio Alzate. Y en otras áreas de la ciencia, pues también, como bien decía Felipe, se dedicó a hacer algunos mapas. Entonces también tuvo aportaciones en el área de la geografía. También se preocupó por la causa de los terremotos. Digo, pues siempre nuestro país, ya lo habíamos mencionado, es un lugar donde se sienten mucho los sismos. Entonces él también de su época se preocupó por tratar de entender las causas de los terremotos y también estudió mucho acerca de ellos. Y principalmente tiene muchas aportaciones en el área de la botánica. Ahí sí estudió de todo tipo de plantas y por intereses diversos, ¿no? Por ejemplo, estudió acerca del maíz, estudió acerca del cacao, de algunas plantas que servían para el alimento, como la ciruela, la yuca. De plantas medicinales también tuvo muchas aportaciones. De hecho, en una de sus publicaciones, en la de la Gaceta de Literatura, que fue su última publicación, la que duró más años, se cree que son un poco más de 50 artículos relacionados con la medicina y con este tipo de plantas medicinales. Y estudió también plantas relacionadas con la industria, por ejemplo, como el añil e incluso plantas de ornato. Entonces, en esta área de la botánica es donde tiene grandes aportaciones, descripciones en torno a ciertas plantas. Pero vamos a dejarlo por el momento aquí, tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando acerca de este personaje. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 2 y 46 minutos. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas, que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, posibilidad de flujo piroclástico y flujo de lodo de corto alcance. Respete el radio de seguridad de 12 kilómetros. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a este programa, ahora hablando de qué ciencia con José Antonio Alzate. Ya nos mencionaba Tania muchos de sus aportes que hizo o que estudió en relación a la ciencia y a la botánica en particular, pero por ahí también él expresó su rechazo a la taxonomía botánica de Linneo, ¿no? Recordemos que la taxonomía se encarga de clasificar a los organismos y, como les había mencionado también, Linneo inventó cómo clasificar los organismos, ¿no? Toda la metodología y la forma incluso de nombrarlos, como actualmente lo seguimos haciendo. Pero en ese entonces pues era muy reciente y tenía muchos detractores, entre ellos José Antonio Alzate, estaba en contra de esta taxonomía botánica, ¿no? Y lo llegó a expresar también en sus textos. Sí, y es que pues precisamente como él fomentaba mucho el pensamiento científico, pues parte del pensamiento científico es dudar, ¿no? De todo lo que te dan de información de primera instancia y más bien ver qué tanto es válido y qué no es tanto válido, ¿no? Entonces, en un principio, cuando le llega esto de la taxonomía de Linneo, pues la pone en duda porque para él sentía que no era de un uso muy práctico en nuestras tierras, en la Nueva España. Entonces, él estaba más bien a favor de una clasificación más tradicional, que a lo mejor le diera preferencia a la utilidad de todas las plantas, al reconocimiento de sus características, a sus cualidades, a sus dimensiones, etcétera. Entonces, más que nada era por eso, porque él sentía que ese tipo de clasificación no era práctica para los usos o los conocimientos que se tenían acá acerca de ciertas plantas, ¿no? La clasificación, más que nada sobre eso. Pero además porque también una característica que se considera que tiene es que era muy patriota. Entonces defendía mucho el conocimiento que había en nuestras tierras y pues sentía que esta taxonomía no encajaba con nuestra forma de ver la clasificación de ciertas plantas o de ciertos vegetales. Pero también cabe resaltar que ya un poco más adelante sí reconoce la importancia de esta clasificación de Linneo y de hecho es una de las publicaciones que aparecen en esta gaceta que tenía, de todas las publicaciones que les mencionamos en la última, en la Gaceta de Literatura de México, la que duró más tiempo. Aquí por ahí sí hay un artículo de su autoría en donde reconoce la importancia de esta clasificación de Linneo. Sí, bueno, recordar nada más que al contrario de lo que menciona Tania de la clasificación que él favorecía, pues la de Linneo va más en las características morfológicas de las plantas, en específico de las flores. Entonces trataba un poco de estas relaciones que tienen las plantas en cuestión morfológica y podríamos hablar incluso de esta cuestión evolutiva, ¿no? Que ya también se estaba planteando en la Europa de ese entonces con las ideas de Buffon, pero bueno, eso ya sería otro tema también. Y otro de sus críticas al pensamiento de esa época es a la nomenclatura química de Lavoisier. Y pues aquí también se cree que es por su falta de conocimiento en el área de la química, ¿no? Entonces no estaba tan a favor, pero también se cree que las traducciones que le llegaban tampoco le ayudaban mucho y tampoco era su fuerte en la química. Pero también estuvo en contra de esta nomenclatura que proponía Lavoisier en esa época, que es uno de los padres de la química, ¿no? De la química moderna. Bueno, y como mencionaba Tania, esta última publicación, la Gaceta de Literatura de México, que realizó, después de un pleito que tuvo ahí también con los virreyes de esa época, que en específico Revillagigedo, y después Branciforte, en esa época estuvo como en un pleito ahí porque había hecho un censo de la población de la Ciudad de México, que en ese entonces él decía que eran 213,000 habitantes en esa época, y entonces estuvo en una discordancia y ahí tuvo como un pleito y hubo dimes y diretes, cartas por aquí, cartas por allá, entre estos personajes, entre los virreyes, y finalmente hacen que cierre esta publicación en octubre de 1795. Y se cree, o algunas personas escribieron, que eso hizo también que se fuera decayendo en su salud, ¿no? Y algunos de sus amigos incluso escribió que dejó de hacer ejercicio, lo que le produjo una hidropesia sofocativa, ¿no? La hidropesia sería como una acumulación de líquidos y esto provocó su muerte en el año de 1799, el día 2 de febrero. Sí, como hemos visto a lo largo de este programa, pues las aportaciones que tiene José Antonio Alzate en el ámbito de la ciencia son muchas. También, como les decíamos al principio, pues para interés de nosotros también son sus aportaciones en el área de divulgación de la ciencia. A lo mejor si tuviéramos algún día nacional para los divulgadores científicos, bien podría elegirse tal vez su día de nacimiento o algo así, porque él es pionero en esa área aquí en nuestro país. Y entonces se le considera como un gran promotor de la ciencia en general, pero algo súper importante es de la ciencia nacional. Sí, es como el fundador de la ciencia moderna en la Nueva España y es de los pocos nombres que surgen en esas épocas. En el siglo XVIII hay pocas personas que se dediquen a este ámbito y uno de los más importantes pues es precisamente José Antonio Álzate. Como parte de este pensamiento y de todo lo que dejó, de todas sus aportaciones, en 1884 se funda la Sociedad Científica Antonio Álzate, que en ese entonces pues era el foco de la ciencia en México y por donde pasan muchos científicos destacados como miembros de esta sociedad. Sí, como vemos, su influencia no solamente fue en el siglo donde vivió, sino que todavía después de la independencia se retomaron estas ideas o estos aportes que tuvo José Antonio Álzate y después se funda poco a poco esta sociedad científica. Esta existió así como tal con este nombre hasta 1930 y después se convirtió en la Academia Nacional de Ciencias. Y seguramente muchos han escuchado su nombre porque se le ha dado a muchos sitios, por ejemplo a calles, y pues aquí en la región de los volcanes pues está Ozumba de Álzate, ¿no? Que también toma el nombre de este personaje, pero pues hay en muchos sitios, hay nombres de calles, de presas, por ejemplo, ya nos dijo Tania de una sociedad científica que también llevó su nombre, pero incluso se ha ocupado su nombre para generar el nombre científico de algunas especies de insectos, sobre todo. Muchas cosas llevan su nombre. Y si quieren profundizar un poquito más acerca de la vida y la obra de José Antonio Álzate, los dejamos con esta recomendación de Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. En esta ocasión te recomendamos la publicación El Sabio, José Antonio Álzate y Ramírez de Santillana, del doctor Alberto Saladino García. Como parte de su proyecto de investigación doctoral, el doctor Saladino se interesó en la vida y obra de José Antonio Álzate. Posteriormente, siguió investigando en torno a su labor y producción intelectual, que lo convertiría en un símbolo de la cultura del periodo de la Ilustración novohispana. Si se quiere abordar la situación de la ciencia y de la técnica del siglo XVIII, es indispensable hablar de José Antonio Álzate, quien es reconocido como pensador, científico, antiescolástico, crítico, cuestionador y propositivo, que cultivó la concepción moderna de la ciencia en el México novohispano. Recurrió a las observaciones y procedimientos experimentales en el desarrollo de sus trabajos en áreas como la astronomía, botánica, física, geografía, meteorología, química, entre otras. Además, se reconoce su labor al fomentar y difundir el saber científico como un bien, no solo porque ayudaba a explicar y predecir el espectáculo de la naturaleza, sino porque le parecía fundamental para resolver problemas sociales por medio de la técnica y los productos científicos. Con motivo del bicentenario de su fallecimiento y, en palabras del propio Antonio Álzate, para revivificar la memoria de aquellos que nos ilustraron, el doctor Saladino se dio a la tarea de elaborar la primera biografía intelectual del científico y divulgador novohispano, brindándonos un panorama sobre su infancia, su familia, su vida académica, sus intereses intelectuales y cualidad autodidacta, su práctica científica y su obra periodística en donde se encargaba de acercar sus saberes a todo público. ¡No te lo pierdas! Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Bueno, hasta aquí llegamos en el programa de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado conocer un poco más sobre este personaje poco conocido de la ciencia mexicana, pero que tuvo gran influencia en la ciencia moderna mexicana. Entonces, se conoce poco de él, pero tuvo mucha influencia en los científicos y podemos decir que también en la comunicación pública de la ciencia. Entonces, nos escuchamos la próxima semana en otro programa de ¿Qué ciencia con eso? Hasta la próxima. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir tus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.